Sección 14 de Libro sin nombre, de José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Empinedag. Los ojos. He ahí un asunto sobre el cual se ha escrito tanto, tanto, que no sé, al tomar la pluma, qué voy a decir acerca de él que merezca la pena de ser leído. Sabios y poetas parecen haberse hecho de ojos para agotar, hablando de ellos, la ciencia y la imaginación. Pobres ojos, ¿a cuántas paradojas habéis servido de tema? Negros o azules, verdes o pardos, grandes o chicos, rasgados o enteros, dormidos o despiertos, todos han dado materia a una charla inagotable y a comparaciones que suelen pasar de lo hiperbólico. Son soles, luceros, asesinos, magnéticos, eléctricos, elocuentes, traidores. Embriagan, vivifican, matan, hacen resucitar, qué sé yo. Los ojos y el pelo de la cabeza son las partes del cuerpo que han hecho desbarrar más a los versificadores. A creerlos, no hay mujer que no lleve un caudal en ellos, pues los unos son zafiros y el otro hebras de purísimo oro. Yo creo, sin embargo, que si fuera posible ir a empeñar un ojo o una trenza, no habría prestamista que diera 2 reales sobre tales prendas. ¿Qué más? Hasta el inmortal Fray Luis les levantó un falso testimonio cuando dijo: ¿quién de 2 claros ojos y de 1 cabello de oro se enamora? Compra con 1000 enojos una menguada hora, un gozo breve que sin fin se llora. Estrofa es, como de quien la hizo. Pero, ¿quién ha dicho que ese gozo breve se llore sin fin? Eso dicen todos los enamorados, pero ay, en este bajo mundo no hay cosa que no tenga fin, y ese llanto que hacen derramar unos claros ojos y 1 cabello de oro lo encuentran tal vez mucho antes de lo que supone el que lo considera inagotable. ¿Para qué sirven los ojos? Extraña pregunta, dirá alguno. Para ver. Cierto que ese es uno de los oficios de esas 2 ventanillas por donde se comunica con los de afuera, una pobre encarcelada que está presa en un oscuro calabozo situado no sabemos bien dónde. Pero antes que para ver, los ojos sirven para llorar, y es el primer uso y tal vez el último que hacemos de ellos. Mas yo creo que debe ser ese su principal destino, pues conozco a muchos a quienes ya no sirven para ver con ellos, y que sin embargo los usan para el otro oficio. Por mi parte confieso que sin fijarme mucho en la cuestión de importancia de las funciones, sí creo que la ocupación más noble del ojo es la de derramar lágrimas. Bienaventurados los que lloran, dijo aquel cuya autoridad no puede recusarse. Sin los ojos de la cara, el hombre no gozaría el del espectáculo del universo exterior. Mas no se apagarían por eso los ojos de la inteligencia. Homero y Milton eran ciegos, pero las almas de aquellos grandes genios gozaban la clara visión del mundo ideal, a favor de la luz inextinguible que irradia en los espíritus escogidos. Se ha dicho de algunos que tienen ojos y no ven. Hay otros de quienes puede decirse que ven a pesar de no tener ojos. El ojo vende al corazón. El hombre puede dominar sus acciones, pone freno a su lengua. Rarísima vez logra que la mirada no dé a conocer lo que pasa en su interior. El amor, el odio, la ira, la tristeza, la envidia, las pasiones todas, van a reflejarse, como en un espejo fiel, en ese disco cristalino, húmedo, luminoso y movible, por donde se asoma el alma, como una niña curiosa que pasa su vida en la ventana. He leído que los ojos negros y brillantes son indicio de inteligencia, y que los azules indican ternura y sensibilidad. No sé hasta dónde pueda ser fundada esa observación. Lo único que creo puede decirse con respecto a colores de ojos es que la generalidad prefiere los negros a los azules, y así resulta de una copla popular. Ojos azules tienes, mala pintura. Donde no hay ojos negros, no hay hermosura. Perdonen todas las que tengan los ojos del color del cielo, y consuélense con la seguridad de que si el autor desconocido de esa media bolera las excluye del número de las bellas, no les faltará otro u otros que en verso o en prosa les digan todo lo contrario. Cada uno de nosotros tiene en sus 2 ojos 1 par de pupilas, y ojalá todos los tutores y curadores de este mundo tuvieran a las suyas la mitad del amor que aquellas profesamos. Te quiero como a las niñas de mis ojos, decimos cuando nos proponemos exagerar el grado de afecto que alguno nos inspira. Y sin embargo, esas niñas suelen ponernos en graves dificultades, ya que por ellas entran al corazón muchísimas cosas que más valdría que no entraran nunca. ¿Qué de males han llovido sobre la pobre humanidad por culpa de tales niñas? Dejadlas girar en plena libertad como ligeras mariposas, y veréis en lo que para la otra niña que bulle y retosa dentro de nuestro cuerpo. El espíritu debiera ser un tutor severo de esas locas pupilas, pero por desgracia les permite vagar por donde les da la gana y frecuentemente comprometen al buen señor. ¿Cuántas veces nos convendría más ser como esos bustos de mármol que tienen ojos y no ven? Las cataratas son la mortaja del ojo. La niña que se cubre con esa telilla blanca es como la virgen que se oculta tras el velo. Ambas quedan ya secuestradas a toda comunicación con el mundo visible. Hay tanto malo que ver que apenas valdría la pena de sufrir una operación dolorosa para restablecer las relaciones. Hay ojos que parecen leer lo que pasa en el fondo de nuestra conciencia. ¿Quién es el que no ha tenido alguna vez que bajar los suyos ante el relámpago que suelen lanzar esos ojos, como despide el rayo la nube cargada de electricidad? Una mirada de esas puede suplir con ventaja al más elocuente discurso. En el rostro humano, los ojos son los que resisten por más largo tiempo al funesto influjo de los años. Sobreviven a la destrucción y semejan a las flores que suelen encontrarse entre las ruinas, formando su brillo y su vivacidad un doloroso contraste con la muerte y la desolación que las rodea. Pero la principal ventaja que yo encuentro a los ojos es la facilidad con que se cierran, y en eso me parecen muy superiores a los demás sentidos. ¡Qué felicidad es poder cerrar los ojos! Con un movimiento ligerísimo, casi maquinal, quedamos a oscuras y podemos concentrar nuestro espíritu, libre de la perturbación que ejercen los objetos que nos rodean. Cuando quiero divagar por el mundo de las quimeras, lo que está dado en sucederme más frecuentemente de lo que me convendría, no tengo más que cerrar los ojos y veo desfilar en procesión fantástica cuanto ha tenido y tiene la vida de bello y de fascinador. Para concluir, diré que a mi juicio no hay refrán más mentiroso que este: ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Quién ha dicho que es necesario ver con los ojos para sentir? Muchos vemos intuitivamente con el alma y sentimos como si estuviéramos presenciando lo que nos destrozaría, visto con los ojos de la carne. Sin exponernos a mentir, podríamos decir de ciertas cosas que pasan lejos de nosotros: yo lo vi. ¿Por qué? Porque nuestra pobre alma no necesita frecuentemente de la visión material para contemplar lo que más vivamente la impresiona. Bienaventurados los que no ven ni con los ojos ni con el corazón, porque de ellos es el reino de la tierra. El entreacto. 1. Creo haber dicho otra vez que nunca me encuentro tan solo como cuando me hallo en medio de una numerosa reunión de gente. A medida que avanzamos en el camino de la vida, vamos dejando atrás muchos de los amigos y conocidos que nos han acompañado durante la jornada, viajeros cansados a quienes la falta de fuerzas impide continuar la marcha. Pronto llegamos, pues, a vernos rodeados de gente nueva y venimos a ser casi extranjeros en nuestro propio país. Pero extranjería y aislamiento son dos palabras poco menos que sinónimas en todas partes. Alguno dirá que eso es muy triste, pero yo contestaré que no me parece tanto. Al contrario, la soledad es una fuente de goces íntimos para algunas almas que se complacen en encontrar dentro de sí mismas lo que tal vez buscarían en vano fuera del estrecho círculo de su individualidad. 2. Hace pocas noches estaba yo en el teatro, viendo pasar caras que no conozco, pertenecientes a individuos que de seguro tampoco me conocen a mí. Acababa de caer el telón y comenzaba el entreacto. Las personas de mi sexo desamparaban las lunetas, y las del otro, a quien no llamo bello por no dirigirle una galantería muy vieja y muy usada, se levantaban también, haciendo con las sillas un ruido sordo y discordante que contrastaba desagradablemente con la armonía de los violines y clarinetes de la orquesta. Mientras los utileros y tramoyistas cambiaban la decoración, y en tanto que los actores variaban de trajes y de caras, ni más ni menos como se usa en la vida real, según lo exigen las circunstancias, tuve la tentación de salir por un breve rato de mi aislamiento voluntario y de ir a recorrer un poco los corredores. Tal vez, me dije, también habrá allí comedia, aunque no la anuncie el programa, y será un aditamento al espectáculo que disfrutaré gratis. 3. En efecto, los corredores estaban llenos de gente. Atravesé no sin trabajo los grupos que obstruían el paso, recogiendo las palabras que oía aquellos actores sin disfraz y que ejecutaban la pieza sin saberlo ellos mismos, que es lo más curioso. ¿Qué tal? ¿Le ha gustado a usted, Carmencita? Preguntaba un joven acicalado y elegante a una belleza problemática que cubría su mala dentadura con el abanico. No mucho, contestaba la interrogada. Soy enemiga del verso, y tampoco me gustan los que los hacen. El desdichado me hizo ver sucesivamente en sus mejillas todos los matices del arco iris. Es poeta, dije entre mí, y la flecha ha ido derecha al corazón. He ahí una vanidad que ha quedado mal parada con solo una palabra, dicha tal vez sin intención. Esas son las peores heridas que puede recibir una alma apasionada. Pero es, objetó otro caballero que acompañaba al malherido, que la pieza que acabamos de ver está en prosa. Allí no hay verso ninguno. Eso quiere decir, replicó la de los malos dientes, que hay orejas que no distinguen bien el verso de la prosa. Pregunte usted a don Leonardo. Ese es la víctima. Si es verso o prosa, él debe saberlo, pues es medio poeta. Esto acabó de remachar el clavo al desventurado alumno de las musas, que se marchó sin decir si el proverbio de Camprodón, asirse de un cabello, está en verso o en prosa. Ahora, ¿quieren saber, mis amables lectoras, por qué estuvo tan inhumana aquella joven con el poeta elegante y enamorado? Ah, por una falta muy ligera. El desventurado había tenido la distracción indisculpable de alabar, el día anterior, en presencia de doña Carmencita, la hermosa dentadura de una de sus más íntimas amigas. 4. Pues qué, decía malhumorada otra joven en un grupo que atravesé enseguida, ¿no te he visto durante todo el acto dirigir constantemente los gemelos al palco que está encima del mío, al que ocupa ella? El interpelado, sorprendido en flagrante delito de hacer fuego graneado de miradas al palco de la otra, no tuvo más arbitrio que apearse por las orejas, y contestó muy serio, «Allí verás lo que es tener una mala puntería». Soy como todos los cazadores torpes, que siempre ponen la bala a dos varas atrás sobre la pieza. Apunté a tu palco y di en el de arriba. Una lágrima humedeció los ojos garzos de la pobre pieza, que comprendió algo tarde que no era mala aquella a quien en hora menguada había entregado su corazón. Un poco más allá, en un grupo de caballeros, se contaban estupendas noticias de ladrones. Detúveme un momento y oí contar 6 lances de personas asaltadas en la calle y 10 de casas escaladas de medianoche en adelante. Yo, decía don Pacífico, salgo ya bien armado, espada, revólver, puñal y fusil de aguja. Pues yo, replicó don Pablo Conejos, encuentro que el arsenal de don Pacífico no basta a precaver el riesgo y por el último vapor he pedido a Europa una ametralladora con la que pienso salir siempre que vaya a mi tertulia. «Bien hecho», dijo don Tomás Niporesas, «pero hay tales ladrones. Hasta ahora no he dado yo con uno solo». Los del grupo contestaban en coro, citando lances horrorosos ocurridos en las últimas noches. Hombres disfrazados de mujeres, mujeres vestidas de serenos, clérigos y soldados apócrifos, serenatistas que con pretexto de dar música fueron a buscar aquello con que se paga. Alborotos en las casas, carreras, registros, gritos, desmayos, qué sé yo. A creer a aquellos sujetos, la ciudad se ha convertido en la cueva del capitán Rolando. Un individuo perteneciente a la policía, que formaba parte del corrillo, oyó el diálogo y dirigiéndose a don Tomás, le dijo, moviendo la cabeza con misterio, «¡Ladrones, ladrones! Que los hay! El trabajo es dar con ellos». La observación me pareció profunda, y no teniendo más que oír sobre el particular, seguí mi peregrinación. «Lo verán ustedes», decía un hombre de estado, honesto, en otro grupo. «La Europa va a ser removida de arriba abajo, y todas las naciones van a convertirse en repúblicas, hasta la Suiza». «Bien», dije para mí, No sabía yo que la patria de Guillermo Tell está regida por un gobierno monárquico. Adelante. Un poco más allá, hablaban del temporal y de los cafetales y de los almacenes de grana. En otro grupo discutían sobre la ópera y el drama, que según pude percibir llamaba a un literato dranma y un boticario dracma. Allí un corro de damas discutía sobre los trajes y peinados de las del palco vecino. Más allá, las del palco vecino anatomizaban los peinados y trajes de las del corro. Todo en medio de una espesa nube de humo, cargada de ponzoñosas y acres moléculas de nicotina, aunque por fortuna en dosis infinitesimales. 5. Me dirigí a mi localidad, cansado ya de oír lugares con UES. Mas al pasar delante de uno de los palcos de segunda fila, una fuerza superior a mi voluntad hizo que me detuviera, suspensas momentáneamente las facultades de mi alma. Sobre la cortina escarlata se destacaba un rostro pálido, coronado de cabellos negros. Era aquella misma que vi atravesar los grupos en una noche de baile, serena, altiva y majestuosa, como la creación fascinadora de la fantasía del poeta. ¿Era Beatriz? ¿Laura? ¿Eleonora? No sé. Lo habría sido seguramente para el Dante, el Petrarca o el Tasso. Para mí no tiene nombre. Allí estaba, contemplativa y meditabunda, aspirando distraída el perfume de un ramillete de violetas. Tan rara y tan hermosa como la otra noche, tan fría y tan indiferente como siempre. 6. Un agudo campanillazo fue a sacarme del arrobamiento. La misteriosa aparición se perdió entre los grupos y yo fui a confundirme entre los espectadores. Había concluido el entreacto. Fin de sección 14. Fin de Libro sin nombre, de José Milla Vidaurre.